¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com. En esta ocasión vamos a estar hablando de Oscar Chávez 2 en el Palacio de Bellas Artes, grabado en vivo en abril de 1997. Ya saben que esta onda de que se está haciendo aquí en este proyecto de sinantena.com viene bajo la idea que he trabajado desde hace ya un ratito, que es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, donde se realizan documentales, programas de radio, videos experimentales y un programa de variedad. Antes era de cine, pero ahora es de variedad, que se llama Segmento Podrido. Sacrificio 69 participan y un compa que hace fanzines. Y este programa, que son como que los pilares, ¿no?, del proyecto de sinantena.com y de la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y bueno, si es la primera vez que me estás escuchando, te digo de qué va el programa, así de volada. El programa se llama Sin Licencia, como lo mencioné, y hablo acerca de algunos discos que tengo, en tanto físicos como digitales, originales, piratas y demás, ¿no? Que estoy almacenado a lo largo de mi vida. Algunos me los han prestado, ya no los he devuelto, otros me los he robado, otros son herencia, otros son regalos y otros los he comprado, ¿no? En este caso, el de Oscar Chávez 2 es una herencia de mi mamá. Es un disco que mi mamá compró hace mucho. Bueno, sí, ya tiene un ratito que lo compró. Y vamos a hablar de eso. En general vamos a estar hablando de qué canciones me gustan del disco o de los discos que se van presentando y por qué lo tengo. Y bueno, ya te di creo que esta pequeña introducción. Igual ya te dije que el disco es una herencia de mi mamá. La neta, a mí no me late mucho Oscar Chávez, pero el disco se me hace muy bueno. Así que vamos a escuchar un poco de música y regresamos para seguir platicando, ¿no? Vamos a escuchar la Niña de Guatemala en vivo con Oscar Chávez en el Palacio de los Bellas Artes, de Bellas Artes. Pero, espero que te quedes a terminar el programa, siempre digo eso, espero que llegues hasta el final y que me acompañes, ¿no? Igual te puedes divertir un rato con mis aventuras o burlarte, o no sé. O tal vez no habías escuchado a Oscar Chávez, que no creo, pero bueno. Estamos aquí en Sin Licencia. Quiero a la sombra de un ala contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de las orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de oro. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el entero. saber a la que murió. Estamos de vuelta, banda. Como lo mencioné en el intro del programa, este disco es como una herencia. Era un disco de mi mamá. Mi mamá ya falleció hace ya unos años. Lo digo abiertamente, se te extraña, jefa. Y que estés muy bien donde quiera que estés. Se te quiere mucho. Pero bueno, haciendo ese paréntesis, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta mucho Oscar Chávez. Creo que lo llegué a escuchar, pero no así como de, ah, bueno, sí. Oscar Chávez, ¿no? Y el disco yo lo acompañé a mi mamá, a comprarlo. Iba a comprar en sí el de la banda El Recodo, me acuerdo mucho, y el de Vicente Fernández. Y los iba a comprar porque se peleó con mi papá. Mi papá nunca vivió con nosotros, así, pero tenían como una relación entre novios, no sé, su relación entre ellos, ¿no? Cada quien vivía aparte, que fue lo mejor, la verdad es que fue lo mejor para mí y para mi hermana, que viviera aparte de mi papá. Porque así los llevamos chidos, antes que los llevamos chidos, cada quien en su casa, ¿no? Bueno, regresando, ¿no? A la cuestión del disco, ¿no? De cómo es que lo compró mi mamá. Y ahora fuimos al Mixo, la acompañé, quería la canción de... que sacaron un especial, como un disco especial de La Recodo, 50 años, y traía así como que varias, ¿no? Y el de Vicente Fernández estaba buscando la canción, la de Estos Celos, y así de, no mames. Y pues ya me había dicho que lo había comprado porque uno se lo iba a regalar y el otro se lo iba a poner, y se habían peleado, ya sabes. Y se llevó el de Oscar Chávez. Entonces le dije, ¿tres discos te vas a llevar? Y me dice, sí. Y digo, ¿a poco te gusta este? Y me dice, sí. Y ya me empezó a decir, no, pues es que dos, tres canciones me gustan, aparte está bien guapo. Yo, bueno, ya sé por qué te gusta mi papá, ¿no? Hace su voz bien varonil. Hace, no, sí. Digo, no sabía que te gustaba eso. Hace, no, sí, también me gusta, pero no mucho, nada más. Igual que yo, ¿no? Hace tres canciones. Digo, por tres canciones se lo vas a llevar. Hace, sí. Ya, pues así me quedé pensando. Dije, chale, ¿por qué Oscar Chávez, no? Como que sí me llegó mucho la curiosidad, porque mi mamá en general, pues sus gustos musicales son popular, como la ranchera y la banda y las cumbias, ¿no? O sea, los discos que dejó, ¿no? Que ella compró y que los teníamos, los tenemos todavía aquí. Es de rock, pero rock del de bailar, ¿no? Así de, vamos a rock del angelito, cosas de ese tipo, ¿no? Y cumbias, rancheras y banda, ¿no? Así como que eran sus pilares. Antes que ella bailaba mucho. Y se me hace raro, ¿no? Y entre su colección como que sí resalta este disco y el de Los Doors. El cual ya hice también un podcast. Bueno, un programa de radio por si lo quieres escuchar. Ahí está, regado en sinantena.com. Y sí, y fue así como que muy extraño, neta. Ya llegamos y yo luego lo abrí y me dice, espérate. Y digo, no, a ver, ¿qué? Quiero escuchar este disco. Y pues sí, está chido, la neta es que fue un buen disco. No volver, no, bueno, ahorita, perdón, ahorita les sigo platicando qué onda, ¿no? Mientras vamos a escuchar dos canciones, que es Quiero Queriendo y Dolor Calla. Espero que me acompañes hasta el final. Estás aquí en Sin Licencia en el programa de radio de sinantena.com. Se llama Quiero Queriendo. Antes que te encontrara, mira que nada pasó por mí. Ahora que te recuerdo, solo me acuerdo de cuando vi cómo te fuiste sin pena alguna, nada ninguna. por mí. Ven a por mí. Sabes que por la ausencia de tu presencia yo siempre fui un pobre desgraciado que en ningún lado supo vivir. ¿Por qué te has ido? Vuelve a tu nido. Estoy perdido, voy a morir. Ay, voy a morir. Ajúmala, ajúmala. Venga, mi hermano. Me duele tanto el pecho por el despecho, no sé qué hacer. Me mata la tristeza, como me pesa por tu querer. Me estoy muriendo, estoy sufriendo. Quiero queriendo, no sé perder. Dios es testigo, te digo adiós. Yo digo lo que siento y mi lamento es por los dos. Viva la vida, muera la muerte, juegue la suerte, yo ya me voy. Ay, yo ya me voy. Gracias. Gracias. Esta, miren, me voy a quitar la chamarra. Ya te dio calorcito. El chiflido era la chamarra, no cuando me la quitara. Es que no tiene una oportunidad de usar estas cosas en ningún lado. Y me dije. Gracias, esta se llama Dolor, cállate. Dolor, cállate, sálvame, vete. Que no ves que no está, que no ves que se fue, que no ves mi ansiedad, es mi amor, es mi vaso de sed, es mi sal, es mi pan, es mi forma de ser. Es mi amor. Dolor, sálvala, llámala, anda. Yo sin ella no soy, no sé nada de mí, ni si vengo ni voy. Sin mi amor es un pozo vivir, es un negro temblor, todo es luto sin fin, sin mi amor. dolor. Miénteme, cúrame, trata. Dime que ella me amó, dile que yo la amé, nos amamos los dos con amor. Dime que no se fue, dile que yo aquí estoy, esperando volver con amor. Que no ves que no está, que no ves que se fue, que no ves mi ansiedad, es mi amor. Es mi vaso de sed, es mi sal, es mi pan, es mi forma de ser, es mi amor. Yo sin ella no soy, no sé nada de mí, ni si vengo ni voy, sin mi amor. Es un pozo vivir, es un negro temblor, todo es luto sin fin, sin mi amor. Dime que ella me amó, dile que yo la amé, nos amamos los dos con amor. Dime que no se fue, dile que yo aquí estoy, esperando volver con amor. Dolor, dolor, dolor, cállate. Pues bueno, banda, ya estamos de regreso. Así como un dato curioso, ¿no? que me acuerdo mucho, ¿no? Como les mencionaba, luego llegué a la casa y lo puse, porque no teníamos este modo como modular o como esas, teníamos nada más una grabadora chiquita con ese, como cassette y CD. Estaba así bien chiquita, con mi mamá la escuchaba mucho para la de la escuchar las noticias y todo eso en las mañanas y la radio. Luego la puse y ya, pinche desesperado, ¿no? Ya lo empezamos a escuchar ahí entre... Ella hacía sus cosas, yo estaba haciendo las mías, creo que jugando videojuegos. No recuerdo muy bien. Pero sí, lo que me acuerdo muy bien es que... Ahí voy de pinche como que curioso, ¿no? A ver qué pedo. Y ya cuando me di cuenta, dije, mira, ya va a terminar. Y está pidiendo... Diciéndole a la gente que ya no le pida más, que porque ya se va. Creo que desde... Son tres canciones o... que ya no, que no está, que no vinieron, que no venía preparado. Digo, no se te hace raro, ¿sé por qué? Luego, mira, es que son 13 canciones, o sea que nada más fue un recital de 10 canciones en Bellas Artes. Y ella dice, a ver, se pone a ver, y así, le dio dos vueltas, y le dice, ay, mi hijo tan pendejo. Le hace, es Oscar Chávez 2, dice, yo creo que han de haber sido más, le hace, no creo que estén en Bellas Artes nada más cantando 7 canciones, bueno, haya sido el plan, ¿no? Y yo creo, ¿no? O sea, entonces ahorita me estoy viendo otra vez, ¿no? Después de tanto tiempo el disco, y me está entrando esa curiosidad, ¿no? Si será Oscar Chávez 1 en Bellas Artes, si vendrán como, que, o sea, imagino que habrá estado en Bellas Artes y habrá cantado unas 20 canciones, sería mucho, la verdad es que desconozco. Pero sí se hace un dato interesante, ¿no? Oscar Chávez 2. O sea, hay un 1, ¿no? En teoría. Quiero pensar, la neta. Pero bueno, es así como ese dato curioso, ¿no? Y esta parte que ya viene del programa, de las canciones que vamos a escuchar, son mis favoritas. La neta es que yo no conozco muchas canciones de este Oscar Chávez, como lo he estado repitiendo. No soy como que... No me late mucho, pero bueno... Las canciones que vienen en estas que son como cover, se podría decir, por ejemplo, de Rodrigo González y Jaime López. Creo que son muy buenas, la neta. Así es que vamos a escuchar ahorita la de Huapanguero, que para mí es muy buena, tanto con Oscar Chávez como con Rodrigo. Creo que es una canción bien chingona. A mí me late mucho. Es una de las canciones que me gusta mucho. Así como que muy simple, pero muy bonita, ¿no? Así como que... para pasar el rato, ¿no? Estar escuchando en carretera, no sé. Muy, muy bonita la canción. Así es que vamos a escuchar esta de Huapanguero de Oscar Chávez. Y regresamos, ¿no? Para platicar de la otra canción que me encanta. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra, homie. Famoso y célebre que es, tiene unas otras cosas, entre ellas este huapango, ¿sí? Que se llama Huapanguero. Él, en paz descanse, Rodrigo. Thank you. el canto de los vientos del agua azteca, es costas y montañas y la hoja seca, entre cañas, tabaco y pescado frito, el guapanguero llega alegrando a todos con su grito. El guapanguero llega alegrando a todos con su grito. Anda, llévame lejos con tu violín, a universos a donde el ritmo es afín. Canta unos versos claros a mi princesa, o guapanguero rima, asómbranos con tu destreza. O guapanguero rima, asómbranos con tu destreza. Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial, guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. De ágil verso, poeta del viento, es tu jarana ríos, valles y montes, con tu falsete largo como sensontle, guapanguero, quisiera expresarte aquí mi sentimiento. Guapanguero, quisiera expresarte aquí mi sentimiento. Pues ya estamos de vuelta, banda. Eso fue Guapanguero. Gracias. Espero que les haya gustado. Y qué decir de Oscar Chávez, ¿no? La neta es que a mí no me late, como no se me hace chida su música. Se me hace aburrida, tediosa, repetitiva. Como que no le agarro el pedo, ¿no? La neta. Si no es por este disco, yo creo que así hubiera escuchado una canción y ya lo he dicho, sí, está chido y pum. No vuelvo a tener interés sobre su música, ¿no? Pero este disco, como lo mencioné antes, es que está muy chido. Y no es, y está cagado porque las rolas que me gustan no son de él, sino de otra banda, ¿no? Pero bueno, regresando un poco, ¿no?, al por qué no me gusta Oscar Chávez. Incluso hasta llegué a sentir como que cierta, como que hasta caía gordo. Bueno, sí, en serio, a mí era medio estúpido lo que estoy diciendo, como siempre. Pero llegó un momento en que me caía gordo y eso mucho tiene que ver con cuando entré a la ENA, ¿no? Como que tuvo la culpa la banda que con la que luego me juntaba, que era entre de por ochos, como yo, a banda medio, entre comillas, intelectualona, ¿no? Así hablaban cuando hablaban de Oscar Chávez. Es que Oscar Chávez, es el maestro, ¿no? Es que Oscar Chávez, ya está, ni lo puedo pronunciar, homies. Aparte porque ando también echando un trago. Oscar Chávez en los movimientos sociales, ¿no? Que, ay, su música, su voz, su presencia, así de, güey, no mames, está bien pinche aburrido, güey. Y luego cuando sacaban la guitarra, ah, tócate una de Oscar Chávez, güey. Y así ya bien pedos, ¿no? Bien intelectuales, no mames. Había un hijo de la chingada que ni era de México, ni voy a decir del país de donde era, güey. Puta, güey, chino, güey, o sea, ya saben, el clásico chino tipo acá, que en, había escrito que artículos en revista Cuicuilco, o sea, se ponía a cantar esa mamada y luego con su acento de centroamericano, escuchaba bien cagado y todos, ay, no mames, te lanzabas y yo por acá riéndome, no mames, canta bien culero ese güey, luego canciones bien aburridas. Pero sí, como que mucho que tiene que ver que no me haya gustado y que no le haya puesto atención y no, que así como que me vale, ¿no? De su música. Esa es la cuestión de la ENA, la neta. Y de la banda, ¿no? De la ENA, como que. Y de la banda, como que medio intelectualona, neta, porque al ponerle así como que es rezagarlo así, decir, solamente unos pocos lo podemos escuchar, y yo digo, obvio, ¿por qué, güey? No, está bien cool. Bueno, o sea, yo digo, está bien pinche aburrido, ¿no? Como que me dio esa etiqueta, le dio esa etiqueta para mí de, güey, no mames, o sea, como que hasta elitista, ¿no? No queriendo ser elitista, se volvió como elitista para mí, ¿no? Así de, cierta banda lo escucha, cierta banda como que le hace tributo. O sea, cuando yo, Yo he visto fotos que sale que con el comandante Marcos o que estado, que fue a la ENA según. Pero sin antes que no se me hace así como que un pedo. Y bueno, y la de la película, ¿no? Que creo que es lo mejor. Lo mejor de Oscar Chávez que me gusta es su actuación en la película de Caifanes. Eso es lo mejor para mí. Creo que refleja muy bien su personalidad, ¿no? Así, pues, un tipo que no, si no bien no se veía así como de clase media baja, se veía clase media alta, ¿no? El estilo, creo que era. Creo que es un buen papel y una buena película. Como se lo recomiendo mucho, los Caifanes. De ahí en fuera, sí, su música, lejos de estas canciones que estamos escuchando, nada, ¿no? Así, nada, ni siquiera se me da. Y cada vez que escucho a alguien decir de Oscar Chávez y que se empieza a aventar la cola de que le dice maestro o esto, o maestro, su posesión y todo, Chávez, digo, güey, no mames, está bien aburrido. O sea, no digo que... Es que como estoy mencionando, ¿no? Creo que mucho tiene que ver que yo sienta toda esta mierda por... a lo mejor es eso de la ENA, ¿no? A lo mejor si no me hubiera reunido con esos tipo intelectualones o hubiera dejado de asistir a sus pinches como pláticas y todo eso, a lo mejor me hubiera gustado. Antes que a lo mejor, lo más seguro es que me hubiera gustado y hubiera escuchado más canciones, comprado otros discos, dedicarle canciones a Chava, sobre todo que era mi tirada cuando escuchaba un disco en cierta etapa de mi vida, ¿no? Pero no, es que después de ahí de la N, que la mayoría lo escuchaba y que sentía y que cantaba y que tocaba la guitarra y aventándose sus canciones al maestro, dije, güey, la verga, ¿no? A mí no me va a gustar y no me gusta, la neta, y digo que tiene mucho que ver. De que es un buen cantante, es un buen cantante. Este disco vale oro, la neta se los recomiendo mucho. Y bueno, pues ya, vamos a escuchar algo, ¿no? Después de esa tirada de mierda que me estoy aventando, ¿no? Con ciertas personas, pero bueno, la canción que vamos a escuchar es la de No Doy Más. La neta es que es una buena canción, a mí me gusta mucho. Yo la escuché primero con Oscar Chávez, luego ya investigué y es de Jaime López. La escuché con Jaime López y dije, la verga, no está chida. Y me quedo con la de Oscar Chávez. La neta es que esta, antes de salir al bachilleres, la escuchaba mucho. O en el cuando tenía para comprar las pilas a mis Walkman, la tenía en un cassette, la pasé en un cassette y venía escuchando la de No Doy Más. Ahí en el transcurso de toda Avenida Tlahuac, viéndolo cómo ponían los puestos. Está chida. Bueno, los vamos, van a ir y está llegando mi sobrinito acá interrumpiendo. Esta, escúchela con atención, porque con esta empezamos a cambiar nuestro estilo. Musical, claro. Sí, claro. De Jaime López, se llama No Doy Más. No doy más. Recuerdo una cuerda que ya se rompió. No doy más. Mi cuerpo deshecho se desafinó. No doy más. Un pozo bostezo letal me tragó. No doy más. Espero en el lecho la noche estelar con su marquesina mortal. No doy más. Tu almohada almenada soñando me ahogó. No doy más. Me siento boleto que el metro comió. No doy más. Me siento tarjeta checada. Oh Dios, no doy más. Espero la esquela lo menos sexual en tu vaginilla social. No doy más. Padezco de chismes y chistes y tos. No doy más. Parezco la gota que se derramó. No doy más. Habito en la panza del lobo feroz. No doy más. Me voy por lo pronto a vacacionar a la tierra de los no doy más. El cuento de nunca acabar, no doy más. No doy más. No doy más. No doy más. No doy más. Padezco de chistes y chistecitos. No doy más. Parezco la gota que se derramó, ya la regué. No doy más. Padezco de chistes y chistecitos. No doy más. Parezco la gota que se derramó, no doy más. Habito en la panza del lobo, pero no doy más. Me voy por lo pronto a vacacionar a la tierra de los no doy más. El cuento de nunca acabar, no doy más. No doy más. No doy más. No doy más. ¿Qué pasa? Pues papas, banda, ya terminamos el programa. Espero que te haya gustado. La verdad es que te recomiendo el disco, como una conclusión, es un buen disco. Gracias, gracias. Las canciones están muy chidas, la neta. Sobre todo las que no son de él, están muy chidas. Merece la pena escucharlo, neta. Ya dependerá de ti si te late o no Oscar Chávez. Espero que no tenga nada que ver con etiquetas de que si lo escuchas sea intelectual. Y te alejes un poco de eso, como recomendación. Pero en general es un buen disco. Te lo recomiendo mucho. Esa es mi conclusión del disco Oscar Chávez. En el Palacio de Bellas Artes, abril 1997. Y queda nada más decirte que, pues, guaches sin antena, sinantena.com, que estés al pendiente de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, y que somos muy activos. La neta es que miércoles y viernes subimos contenido, películas, cosas que hemos hecho, o que he hecho yo más bien, como este proyecto, ¿no? De Sin Licencia, está Segmento Podrido, Sacrificio 69. Ay, perdón, estoy echando un trago acá. ¿Y qué más hay? Y películas para descargar, pero en sí, como he estado, como vengo diciendo continuamente, ¿no?, en este programa, en los que he hecho, es NAS Gómez. NAS es la onda, la que estoy haciendo, le estoy invirtiendo mucho tiempo, dinero, esfuerzo, y solamente para difundir lo que yo hago, ¿no?, que es Narrativas Audiovisuales Salvajes, homie, que desde mi trinchera hago para esta onda de la colectividad, del apoyo mutuo, de cultura libre, que hoy para mí ya sería cultura salvaje, ¿no, homie? La palabra libre ya no las tumbaron. Está chido, ¿no? Todo a veces tumba, pero lo de salvaje nunca creo, así es que por eso es salvaje, ¿no? Narrativas Salvajes. Dale una, échale un ojo, ¿no?, a Segmento Podrido si te interesa, a los fanzines que estamos haciendo, bueno, que ya estoy haciendo, a la cuestión de Sacrificio 69, que es un valedor que se está rifando con unos videos bien locos, y a los stickers que estamos pegando ahí por si quieres un día, si un día lo ves en una cantina, en algún lugar, una calavera con una gorra o a una persona de África con los labios de que se meten los platos. Es porque estuvo NAS ahí, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y ya nada más queda pedir el programa con una canción, que es la de Perdón. La neta, esta canción se la dedico las morras con las que salí, que son muy pocas, ya saben. Las quiero mucho, tengo muy bonitos recuerdos, como muy malos recuerdos. Espero que se acuerden de mí de la mejor manera. Y ya nada, escríbenos a cineocupa@raizot.net y a cineantena@raizot.net. Y puedes estar en Telegram, estamos en Telegram muy activos, que es Podrido. Ahí andamos, casi diario publicamos noticias o cosas que vamos encontrando en la red, artículos, algunas películas, y las subimos ahí para que lo estés watchando. Así es que ya sabes, Bana, no solo se trata de hacer cine, sino de hacer cine por Z. Ya sabes, estás en NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, en cineantena.com. Guacha lo que traemos conmigo. Gracias, hasta luego. Sí, puras fáciles. Puras facilitas me piden. A ver, perdón, es que... No, pues espérate al ratito, hijo. ¿Cómo? El informe está diciendo... ¿Un bolero o no? ¿No? La niña ya no puedo. Si mañana no doy una en el recital, va a ser culpa de ustedes, ¿eh? Los dejo a su conciencia.